desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El deporte y sus protagonistas. La música y sus acordes. La música hecha pelota. La mezcla justa de dos pasiones. Toda la actualidad del deporte local, nacional e internacional contado por protagonistas. Y la mejor música para hacer más amena la tarde de ESPN Radio en Rivadavia FM 88.5. Ya comienza la música hecha pelota. Muy buenas tardes, Mar del Plata. 5 minutos han pasado de las 4 de la tarde. Acá estamos en una nueva edición de La Música Hecha Pelota por ESPN Radio en Mar del Plata, la 88.5 de tu dial. Una tarde fresquita en nuestra ciudad, 9 grados de sensación térmica, la visibilidad 10 kilómetros y el 56% es la humedad que tenemos acá en esta tarde soleada de Mar del Plata en lo que va del día. Bueno, voy a saludar a mis pocos compañeros que tengo hoy al lado mío. Acá está Pablo Pinarello a mi derecha. ¿Cómo andás, Pablo? Hola, Fran, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo muy tranquilo, con un poquito de frío, demasiado frío. Mucho frío está haciendo en la ciudad. Después le vamos a contar a la gente por qué vos tenés frío en este momento y mañana estarás por los 30 grados del Caribe. Pero bueno, después lo contamos. Después lo contamos, así no te emocionás y no te ganan las ansias. Bueno, otro que después, en un mes más o menos, va a estar ahí por el calorcito, pero más cerca va a estar en Brasil, me parece. Lo tengo acá enfrente. Saludamos a Ariel Bagaloni. ¿Cómo andas, Ariel? Todo muy bien. ¿Usted, señor, bien? Lo veo bien. Aquel lo veo contento, ya sacándose la corbata. Ansioso, más que nada ansioso. Ya se quiere sacar la corbata, ya se quiere ir, me parece. Sí, ya armó la valija, eso nos contó. Nos contó, y antes de arrancar el programa, antes de contarle a la gente lo que va a hacer, ya nos contó a nosotros, estuvo armando la valija, preparando todo para irse y pasar. Igualmente es todo profesional. Vamos a ver si podemos sacar alguna nota por allá. Espero que tenga la cabeza puesta en el programa, ¿no? Que empiece a hablar de Cancún y eso. Espero que no. Primero la obligación. Primero la obligación. Lo importante tanto para nosotros, que somos los que vamos a tratar de vivir todos junto a él de esto. Y después la gente, que es la que nos está escuchando, que es nuestro deber, ellos estén informados de lo que está pasando en el deporte. ¿Y el clima en Buenos Aires cómo estará? Porque uno de nuestros compañeros está en Buenos Aires y nos está escuchando vía internet. Vía internet, hay que decirle a la gente que nos está escuchando, que también nos pueden escuchar por nuestra página, que es www.lamusicahechapelotaespn.blogspot.com, y a escucharnos a nosotros, sus humildes servidores, como lo está haciendo en este momento el conductor estrella que tiene este programa, que en este momento está disfrutando de su familia. Hablamos del señor Matías García Marcilese, así que le mandamos un abrazo grande y fuerte a la distancia, 500 kilómetros, está en Buenos Aires, me parece. Igual está haciendo una buena suplencia, Fran, ¿eh? Ah, gracias. Sí. Había que decirlo, porque si no, todos los honores para Mati no se lo vamos a dar solamente. Lo suyo está muy bien, Francisco. También estuvo en la conducción Juan Pablo Mosso, el hombre del fútbol local, internacional, de primera división, todo. Bueno, vamos a contarle a la gente que nos está escuchando cuáles son los temas que vamos a estar tocando en la tarde de hoy. Diríamos que estamos en el capítulo del programa número 13, decimotercer capítulo. En el decimotercer capítulo de La Música Hecha Pelota por ESPN Radio Mar del Plata FM 88.5. Hoy tendremos información de tenis, de básquet, de fútbol, de rugby, de vóley, de golf, un poquito de polideportivo. Como siempre, la columna del Tour de France, ¿no? Sí, vamos y a también ver. Vamos a tener una notita, tenemos una nota, ¿no? Sí, vamos a ver si podemos hablar con la persona que descubrió a quién es hoy la noticia en el tenis. Hablamos de Juan Martín del Potro, porque es la noticia del día. Ya se sabe cuándo va a volver y seguramente estemos hablando con la persona que lo descubrió en Tandil ya hace unos años atrás. Para los que no saben cuándo volverá Juan Martín del Potro, les comentamos que en septiembre, el 25, la semana después de la Copa Davis, del choque entre Francia y Argentina por las semifinales de la Copa Davis, será el ATP de Bangkok y está anunciado que Juan Martín del Potro va a estar presente en dicho torneo. Va a estar presente en ese torneo y hay que ver, es lo que pide, lo pidió Nalbandian, a ver si llega para jugar esta serie de semifinal de la Copa Davis. Lo anunció Juan Martín del Potro en su página web. Hay que decir, faltan 64 días para que comience este torneo. Ya también fue anunciado en la misma página del torneo, donde están entre las figuras que van a estar el tandilense y además Roger Federer, David, Rafa Nadal. Así que un torneo más que importante para la vuelta del tandilense. Al circuito, porque veremos también qué va a pasar en la Copa Davis. La semana pasada estábamos hablando y decíamos que era complicada la situación de Juan Martín del Potro de volver justamente para la Copa Davis, teniendo en cuenta que son partidos a 5 sets, partidos muy largos, que se sabe cuándo empieza pero no se sabe cuándo van a terminar, y todo lo que implica la Copa Davis para nuestro país, para los argentinos más que nada. Hay que, creo que de una vez por todas los tenistas que representan al combinado argentino de Copa Davis tendría que pensar de una vez por todas en lo que es un conjunto, un equipo, y después pensar en lo que son ellos individualmente, que tienen todo el año cantidad importante de torneos y cantidad importante de plata y dólares que se reparten en esos torneos. Así que de una vez por todas lo mejor sería pensar en el conjunto argentino. Bueno, han pasado 11 minutos de las 4 de la tarde, escuchamos un poquitito de música, nos ordenamos y después volvemos con el fútbol, que hoy tuvo noticias muy importantes. Temprano a la mañana se levantan y trabajan. Yo en ese momento me arrastro a mi cama para llegar y dormir. Me sentí un poco perdido y agarré por un desvío. Sabía muy bien para dónde iban todos, pero yo no quise ir. Al revés del mundo, yo sigo mi rumbo buscando mi propia salida. Yo sigo el camino que nadie camina, huellas por donde yo voy. Siempre voy a contramano. Si todos vienen, yo voy. Siempre voy a contramano. Pero sabiendo quién soy. Doblan a la derecha, yo giro para la izquierda. Si es muy importante, no importa una mierda. Yo sé dónde tengo que ir. Ellos rezan oraciones, yo prefiero mis canciones. No le creo a nadie ni al representante ni a alguien que llama al Señor. Al revés del mundo, yo sigo mi rumbo buscando mi propia salida. Yo sigo el camino que nadie camina, no vuelta por donde yo voy. Siempre voy a contramano. Si todo viene, yo voy. Siempre voy a contramano. Pero sabiendo quién soy. La música hecha pelota, deporte y música en el mismo idioma. Seguimos acá en el aire de ESPN Radio en Mar del Plata, 88.5 de tu dial. Pasaron 14 minutos de las 4 de la tarde en nuestra ciudad, con una temperatura de 9 grados, una visibilidad de 10 kilómetros y la humedad está tocando, rozando el 60%. Vamos a hablar un poquito de fútbol local. Hablamos de Aldo Civi, Unión y Alvarado. Exactamente. Bueno, en este caso voy a reemplazar a Juan Pablo Mozo en todo lo que respecta al fútbol. Después, mucho más tarde, vamos a hablar del mercado de pases, porque hay muchas novedades en todos los equipos en vísperas a apertura. Sigue habiendo novelas, hay un tema muy importante como es el tema Riquelme, después de unas declaraciones de hoy al mediodía. Pero bueno, hablemos primero del fútbol local, que es lo más importante para nosotros los marplatenses, lo que tendría que ser. Y arrancamos por orden de prioridades. Como siempre nos recuerda. Como nos indica Juan Pablo Mozo, que nos debe estar escuchando en estos momentos. Se mandó solo a ver si conseguía alguna notita, si podía traer para este programa, conseguir algo para mañana viernes. Así que bueno, ahora Pablo lo está reemplazando y esperemos, sabemos que lo va a hacer bien. Vamos, primero arrancamos por la B Nacional, entonces el tiburón del puerto de nuestra ciudad. Bueno, ya fue presentada la flamante incorporación, como es la de jugador Herrón, de paso por Independiente y de Rosario Central. Y supuestamente hoy al mediodía ya había firmado el contrato. Con respecto a las próximas incorporaciones, Daniele no cerró su plantel, y por más que ante la negativa de Sebastián Battaglia, que está prácticamente descartada, él todavía no se da por vencido e intenta de alguna forma convencerlo para que pueda formar parte del plantel de Aldo Civi. En caso de que no se dé esto, el plan B sería Lucas Rosales, surgido en Belgrano de Córdoba, y que su último paso fue por Instituto de Córdoba. Pasa que también es pretendido por Tiro Federal y por San Martín de San Juan. Se está armando muy bien Aldo Civi. La verdad que sí, los equipos de Mar del Plata se están armando muy bien para afrontar todos sus campeonatos. Muy buena Después de lo que fueron malas campañas, se están armando, más allá de para despegarse de las malas campañas, parece que están armándose para salir campeón. Y eso es muy importante, que nuestra ciudad necesita urgente un equipo de fútbol en la elite, por lo menos en la primera división. El que está más cerca es Aldo Civi, pero parece que todos los demás, tanto Unión como Alvarado, van luchando para ir escalando posiciones y así llevar el fútbol marplatense hacia lo más alto. Es algo que nos está comentando siempre Juan Pablo Mozo, fuera del aire, de cómo se van reforzando los distintos planteles. Tengamos en cuenta que los nombres no son muy conocidos en sí para la gente, pero tienen gran paso y gran repercusión en los distintos torneos y en los distintos equipos donde estuvieron jugando. En el caso de Aldo Civi, que Daniele trajo todos jugadores de la B Metropolitana, pero con gran paso en los equipos. Y si no es de la B Metropolitana, es uno de los más notorios casos que va a jugar por segunda vez, según tengo entendido, en Aldo Civi. Es el caso de Matías Gigli, un jugador que en la B Nacional debe ser de lo más importante, un jugador que cada equipo que se está reforzando con tener en vistas el ascenso, en el primero que se piensa, o uno de los primeros pensados para formar la delantera, es Matías Gigli. Y además, tengamos en cuenta que cada equipo, creo que cuando intenta formar un equipo y busca reforzarse, busca ser una buena base de jugadores. Primero desde el arco, y Aldo Civi lo tiene con Pablo Campodónico, el central. Segundo con Sebastián Pena, un líder absoluto, con toda la experiencia que tuvo, jugó mundiales, jugó en la primera división, pasó por River, Independiente, líder y capitán. Mediocampista central, bueno, Mariano Herrón. El caso de Mariano Herrón. Y bueno, como delantero, Matías Gigli. Así que muy importante la columna vertebral que está armando el equipo del puerto. Bueno, para continuar con el tema Aldo Civi, si el tiempo sigue bien, mañana tendría que jugar su segundo amistoso Aldo Civi. Ya se le cayeron varios amistosos. Tenía planeado jugar contra Banfield y por el tiempo no se pudo hacer. El partido alcanzó a jugar con Olimpo solamente, donde empataron 0-0. Si mañana, bueno, sigue el tiempo bien, a las 10 de la mañana se enfrentará al equipo de Riboira en el predio de Apan, a las 10 de la mañana. Y el martes 3 de agosto será presentado el plantel en el centro comercial del puerto. Muy completa la información, por lo menos en lo que respecta al Dosivi. Después vamos a seguir hablando de los otros equipos marplatenses que están, uno en el torneo argentino A, el caso de Unión, y el otro Alvarado, del ex barrio de Mataderos, el Torito, que está jugando, va, que irá a comenzar una nueva temporada, pero ahora en el torneo argentino B. Cambiamos de pelota y de cancha, nos vamos al parquet y a la pelota Molten Naranja. Va a hablar Ariel Vagaloni de lo que tiene que ver con el básquetbol. Maradona no charló con Grondona, pero se fue a Venezuela. ¿Y qué estuvo haciendo? Dando el salto inicial de este cuadrangular que disputan Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. Fue en el partido entre Argentina y Brasil con una victoria para el elenco argentino. Una verdad, ver a Diego Maradona en ese lugar fue muy lindo. Fue la victoria 72-65 sobre Brasil, como decíamos. Y el que estuvo ahí fue Diego Armando Maradona. Nadie lo esperaba en realidad, pero el Diego estuvo allí esperando, alentando a la selección argentina desde la tribuna, y finalmente fue una victoria para Argentina. Es evidente que busca desenchufarse del tema selección, aunque sea en lo más mínimo, yendo por lo menos a ver un partido de básquet. No sé si desenchufarse del tema selección, pero por lo menos sacarse un poquito la presión esa de la que tenemos todos los argentinos, que queremos saber qué va a pasar con él, con el futuro de la selección. Tiró y tiró de la cuerda, Maradona se fue y me parece que vuelve de Venezuela, o no sé cuál será su trayecto, puede ser Venezuela y de Venezuela ir a otro lado. Todo el mundo sabe cómo es Maradona, que está un día en un lado y al otro día aparece en la otra punta del mundo. Bueno, ahora Venezuela, el lunes creo, en teoría, el lunes sería la reunión con Julio Grondona. Maradona, ¿qué logró en todo este tiempo? Que el que lo espere a él sea el jefe. Es como si nosotros acá, bajo jefe, le decimos, no, mirá, esperanos, no vamos a hacer el programa hoy, nos vamos. Vos, fíjate, manejá las cosas como lo puedas hacer, y nos va a terminar llamando él, por favor, pidiéndonos, por favor, que continuemos. No creo que las cosas... Le dejó toda la carga a Grondona. No creo que las cosas se manejen así en todos los ámbitos, por lo menos en lo que tiene que ver con lo que es serio. Sabemos que el tiempo que permanece y permaneció y permanecerá, creo yo, Julio Humberto Grondona al cargo de la AFA, ya no sé si pasa por lo serio, es algo que va y dura para largo. Si no es Grondona, será Humbertito, y así sucesivamente. Todo esto que todo tiene el que clan ver, Grondona, todo el clan Grondona, Meissner y los demás seguirán al cargo de la AFA. Bueno, vamos a cambiar. Más adelante sí. Vamos a escuchar lo que dijo, vamos a leer lo que dijo Humbertito Grondona sobre Maradona. Y sobre un jugador, ex mundialista, ex campeón del mundo, que Maradona siempre quiso tener en su cuerpo técnico. Y por lo que dijo Humbertito, esta persona lo ayudaba a Maradona en la parte defensiva, en lo más flojo que tuvo Argentina. Se podría decir que lo decapitó, algo que cuesta, según el apodo de esta persona. Pero bueno, en lo que tiene que ver con el básquet y sigamos, con el cuadrangular. Sigamos con la información. Y con el cuadrangular que al que hizo referencia Ariel Vagaloni, que se está realizando en Venezuela, uno de los jugadores, Cantero, mostró su disconformidad para con los medios de nuestro país, diciendo que no se le está dando importancia a este cuadrangular, más allá de la presencia de Maradona y eso, y que le informó a toda la sociedad argentina vía esta red social que es Facebook, les informó que por más que no les importe a la gente, ellos lograron vencer a Brasil, como bien dijo Ariel. Leo Stachman, otro jugador de la selección argentina, puso también vía Facebook: nada es más lindo que ganarle a los brasileros, y que Maradona te está alentando y bancando desde la tribuna. Todos los jugadores de básquetbol están muy contentos con la presencia de Diego Armando Maradona. Se busca la motivación. Maradona parece que es un elemento motivacional muy importante. Los jugadores de fútbol de la selección en el Mundial hablaron más de la motivación que de los trabajos tácticos. Bueno, esperemos que no sea así en todos los deportes y tampoco para los muchachos del básquetbol. Escuchamos un poco de música. Vamos preparando lo que será el notón del día. Escuchamos dos segunditos, Ariel, de música, por favor, te lo pido. Y ahora ya volvemos. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto cobrás? ¿Quieres ser boludo? Oh. tus años. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, si quieren más, ya no venga tu sal. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, acá en el aire de ESPN Radio Mar del Plata, la 88.5 de tu dial. Pasaron 28 minutos de las 4 de la tarde. Contanos, Pablo, ahora qué sucede con Unión. Como nos venía anticipando los programas anteriores Juan Pablo Mozo, respecto a la reunión que iba a haber en el Consejo Federal acerca del inicio de este Argentino A, bueno, se realizó ayer esta reunión. Y ¿cuál es la noticia, diríamos, de esto? Que por el momento no va a empezar el Argentino A. No se llegaron a las distintas soluciones con los distintos planteos que se habían realizado previamente a la realización de esta reunión en el Consejo Federal. ¿Cuál era uno de los principales temas a tocar? El tema de los derechos televisivos. Juan Pablo Mozo nos había comentado que la B Metropolitana recibía 120.000 pesos. Y el Argentino A solamente 20.000. Es una gran diferencia entre es las una diferencia entre, y una locura. Entre categorías en cuenta, que son lo mismo. Claro, exactamente. Una categoría se maneja en lo que es el ámbito metropolitano de Buenos Aires y otra para todo el interior del capaz país. Capaz que uno al escuchar B Metropolitana lo ubique en un escalón más alto, pero le comentamos a la gente que es exactamente lo mismo como vos decías, Fran. Una cosa es en el ámbito de Buenos Aires, todos los equipos que se involucran, diríamos, en la capital federal, y el resto es todo el interior del país. Y es una diferencia abismal. No sé si es abismal. Lo que pasa es que para la gente por ahí, todo el mundo, calculo que la mayoría de nuestro país consume lo que son los medios capitalinos. Entonces se le da mucha más importancia, demasiada más importancia a lo que es la B Metropolitana y por ahí por el orden de importancia, por lo menos como ellos lo piensan. Y además ahí está la diferencia de teniendo plata. En cuenta también en qué señales se transmiten los partidos esto. Sí, ni hablar. Los partidos de la B Metropolitana se pasan por Teis Sports y los del Argentino A, si se arregla, que siempre se hacen estos arreglos y se terminan televisando, se pasan por América 24. Y es todo un tema, hay que también pensar en los nombres de los equipos, la B Metropolitana, hay equipos como los Andes, Temperley. Pero yo creo que igualmente, si Teis Sports, que se encarga de transmitir a todo el país, incluyendo el interior, que no es solamente Capital Federal y Gran Buenos Aires. Hace mucho hincapié en que es el canal de deporte argentino, el Argentino A, más que nada, aparte con el nombre Argentino A, Argentino B y sus sucesivos hasta el C. Qué mejor que pasar por esa señal a todos los equipos. No solamente quedemos pasando la B Metropolitana. Sería una buena idea de que se llegue a un acuerdo y que de estos derechos televisivos se equiparen las cosas. Porque es una diferencia de 100.000 pesos. La única buena noticia acá es que no se aumentará el número de jugadores profesionales, ya que futbolistas argentinos agremiados pretendía profesionalizar a todo el plantel. Entonces, eso es lo que respecta por el lado de Unión, que en sí novedades de refuerzos y eso no hay, sino que no se sabe cuándo va a empezar a participar en el torneo argentino A. Es todo no saber si se va a empezar el torneo argentino A, porque es muy importante todo esto para el fútbol local, es muy importante la participación de Unión, más que nada por los refuerzos que tuvo. La gente de nuestra ciudad está esperando con ansias tener al conjunto celeste participando del torneo argentino A, pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Ya sabemos que en la B Nacional vamos a tener Aldo Civi, lo de Unión parece tener para largo. ¿Y qué va a pasar con Alvarado? Alvarado, ¿te suena el nombre Isquia? Sí, me suena bastante. Bueno, podría llegar a jugar en Alvarado Carlos Junior Isquia. El hijo del ex entrenador de Boca. Del ex entrenador de Boca y ayudante de Carlos Bianchi. Ya está prácticamente confirmado. En los próximos días firmaría el contrato y bueno, ya se transformaría oficialmente el nuevo jugador de Alvarado. Este mediocampista se llevó a debutar en la primera división de Vélez en la temporada 2004-2005. Cuando su padre era el entrenador. Después tuvo un paso por Colombia y jugó justamente en el Junior en el año 2005. Después tuvo un breve paso por Independiente de Avellaneda y el siguiente club donde pasó Carlos Junior Isquia fue el Depor Fútbol Club de Jamundí en el año 2008, que era un equipo del ascenso colombiano, que el entrenador era Jorge Bermúdez, el ex central de Boca Juniors. ¿No estuvo jugando en Tandil también? Exactamente, fue su último paso en Santa Marina de Tandil en el año 2008-2009, donde jugó el argentino A. Tiene una vasta carrera Carlos Junior Isquia, parece que un trotamundos, ha estado por todos lados, pero la gente por ahí no lo conoce muy bien, más allá de por ser el hijo de, en este caso, de Carlos Isquia, ex entrenador de Boca Juniors, de Vélez Sarsfield, de Gimnasia de Esgrima La Plata, ayudante de Carlos Bianchi en los pasos más exitosos del Virrey, tanto por la institución de Vélez Sarsfield como por el club de la Ribera como es Boca Juniors. Continuando con los refuerzos de Alvarado, se cayó el pase del defensor Leandro García, que finalmente jugará en Santa Marina de Tandil, justo en el equipo que dejó Carlos Junior Isquia. Y como nos contaba Hugo Tenaglia la semana pasada cuando hablamos con él, ya se encuentra en la ciudad y está viendo distintos lugares para realizar la pretemporada del equipo. Así que muy completa la información que nos trajo hoy Pablo. No tenés nada que envidiarle a Juan Pablo Mozo, que por ahí anda trabajando para nuestro programa. Así que felicitaciones, vos Pablo, por haber tocado con muy buena mano, como se toca el piano, diría yo. Tanto lo que tiene que ver con Aldo Civi de la Primera B Nacional, con Unión, lo que respecta al torneo argentino A, que en este momento no pasó tanto por el fútbol, sino por un algo problema, mucho más importante. Algo mucho más importante que no arranca. Exactamente. Que tiene que ver con el tema económico. Y después le diste paso a lo que tiene que ver con Alvarado y los refuerzos. Y después vamos a seguir ampliando las novedades dentro del fútbol nacional. Los amistosos de los distintos equipos. El mercado de pases que sigue al rojo vivo. Como siempre remarcamos, sigue al rojo vivo. Ahora, Ariel, disculpame, te pido perdón. Te corté cuando estabas por terminar de dar la información completa de lo que tenía que ver con el básquetbol. Yo tenía entendido que era lo de Argentina y después completábamos. Bueno, te me enojaste. Completa la información. No pasa nada, hay que decir que eso, lo que sucedía con el partido de Argentina-Brasil, fue en primer turno, y en el segundo turno ganó el equipo venezolano 90-79 frente a Uruguay. Para destacar la actuación en el equipo venezolano es de Héctor Romero. ¿Por qué digo este nombre? Porque todos los marplatenses tuvimos la oportunidad de ver a este jugador, a Héctor Romero, que estuvo jugando para Espartanos de Margarita en el Final Four, donde Peñarol salió campeón. ¿Es el ala pivot? ¿Cómo? ¿El ala pivot era? El ala pivot, exactamente. Jugador de muy... pelito medio largo. ¿Cómo? De pelito largo. Trencitas usaba. Exacto, ahí está. Jugador que fue el más importante que tuvo el equipo venezolano en ese Final Four, y lo está demostrando también en la selección. Así que eso, hay que decir, eso fue en el segundo turno de ayer. Hoy a primera hora va a estar jugando Argentina frente a Uruguay. Ya Román González también vía internet decía que a pesar de que sea un torneo amistoso lo quieren ganar de todas formas y luego van a estar jugando Brasil-Venezuela. Volviendo al partido de ayer de Argentina, ¿tenés los números de Marcos Mata ahí? ¿Cómo jugó? No tengo los números de Marcos Mata, pero te los busco ahora. No estuvo entre los que más se destacó, hay que decir. El jugador que fue muy importante en el goleo fue Juan Gutiérrez con 19 puntos y Juan Pablo Cantero con 15 unidades. Así que los dos jugadores han sido muy importantes y más atrás aparece Matías Andes con 11 tantos. Se nota ahí la diferencia que esos jugadores son los que están preseleccionados para ir para quedar en la nómina final para el Mundial de Turquía. Exactamente, es un torneo muy importante este para Marcos Mata para demostrarse y ver si finalmente va a estar en esos 12 que nos van a estar representando en Turquía dentro de 58 días, si no me fallan los cálculos. Sería muy importante que nuestra ciudad, con todo lo que le da al básquetbol de la Liga Nacional, tenemos los marplatenses la suerte de contar con el mejor equipo de la Liga, como lo es Peñarol, que también es el mejor equipo de América. Así que el mejor equipo de nuestro país y de América, como lo es Peñarol, sería un orgullo para los marplatenses tener un jugador en lo que será el Mundial de Turquía 2010. También hay que recalcar que tanto Peñarol como Quilmes, hasta este descenso de Quilmes al TNA, ocupan lo que es el clásico de la Liga. Así que nuestra ciudad se merece por lo menos tener a un integrante en lo que es la selección nacional. Y además lo que son los marplatenses en todos los deportes a nivel mundial. Sí. Tuvimos una leona, jugadores en la selección de fútbol, tenistas. En todos los deportes siempre los marplatenses se destacan. Sí, hay que decir que Marplatense es el único, pero de jugadores que pasaron por Peñarol hay varios. Leo Gutiérrez, que está en la actualidad, está en esa lista que va a estar disputando y seguramente va a estar convocado. Hablamos de Leo Gutiérrez y también de Román González, ex Mil Rayitas, que se encuentra realizando este torneo cuadrangular y luego el sudamericano, teniendo en cuenta la gran cantidad de bajas que tuvo esta selección para disputar el sudamericano, entre ellas un jugador Mil Rayita como es Martín Leiva. Faltan 22 minutos para las 5 de la tarde para culminar con la 13ª edición de La Música Hecha Pelota acá por la 88.5 ESPN Radio en Mar del Plata. Vamos a cambiar de deporte, ya hablamos de fútbol y en cantidad hablamos de básquet y también muy profundo el análisis acerca de este cuadrangular que se está jugando en Venezuela. Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver también con una selección nacional, en este caso hablamos de voleibol, porque Argentina le jugó palo a palo a Brasil, el mejor equipo del mundo, pero no pudo romper la racha negativa que trae en esta Liga Mundial, pero por lo menos el conjunto dirigido por Weber cambió el nivel de juego y de actitud porque llegó a forzar el tiebreak contra una potencia como lo es el combinado brasilero y cayó 3-2 con parciales de 17-25, 25-23, 20-25, 25-19 y el mencionado tiebreak lo perdió por 10-15. Ahora habrá que ganarle este viernes a última hora a Serbia para poder ver si hay alguna chance de clasificarse a las finales de este Final Six que comenzó en la tarde de ayer, entre italianos y rusos en Córdoba. Seguramente los brasileros no se esperaban una actuación así de la selección argentina, teniendo en cuenta cómo venía el equipo de Weber de perder 12 partidos seguidos, o sea, ahora y prácticamente 13. Claro, pero prácticamente no hacer nada en todos los partidos. Tuvo uno de los últimos partidos ante Cuba que le hizo un poco de fuerza, llegó al tiebreak, pero después el resto y de después, los partidos... el último partido, el primero con Cuba forzó el tiebreak y el último de la serie regular lo perdió también en 4 sets, me parece 3-1. Así que es para destacar, aunque haya sido derrota, lo bueno en la derrota es el cambio de nivel de juego y en la actitud que tuvo el conjunto nacional, que hay que decir que perdió 19 veces de las 19 que se enfrentó ante Brasil en la World League. El partido que abrió la serie final, como lo dijimos, lo acabo de decir, fue entre rusos e italianos. Ganó Rusia por 3-2, por 25-14, 22-25, 26-24, 23-25 y 15-7 en el tiebreak. Hoy juegan Serbia ante Brasil y Rusia ante Cuba. Así que de esos equipos, más la Argentina y Brasil que ya jugaron, hay que ver quiénes llegan a este fin de semana de definición del Final Six. un torneo que, por lo menos para la Argentina, con ocupar el quinto lugar como lo hizo en la World League pasada de Belgrado en Serbia, ya estarán muy conformes los muchachos y Javier Weber también. Así que vamos a una breve pausa, faltan 19 minutos para las 5. En un momentito volvemos con la música hecha pelota. Cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente, cuando uno se despierta y ya no es indiferente, y no existen los destinos, ni siquiera los divinos, desafinan los metales sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Cuando te quedas adentro, mientras se derrite el centro, siempre hay alguien acostado sin aire acondicionado. Y no existen los relojes, el verano está caliente, desafinan los pianos como todos los veranos. La ciudad se queda sola, nadie te da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Y no existen los destinos, ni siquiera los divinos, desafinan los metales sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie, nadie, nadie me la vota. Deportes, música, primicias e información. Todo en un mismo programa. La música hecha pelota. Seguimos acá en La Música Hecha Pelota, 88.5 ESPN Radio en Mar del Plata. Veníamos escuchando Mi Novia Se Cayó en un Pozo Ciego de los Fabulosos Cadillacs. Muy lindo tema. Esperemos que no le pase a nadie. No, esperemos que no. Muy buen tema de una de las grandes bandas que tiene nuestro país. Hay que decir que la temperatura actual en la ciudad es de 8 grados, la sensación térmica de 5 grados, así que a la gente que nos esté escuchando desde su casa, porque si están afuera ya no sirve. Si nos están escuchando desde su casa y tienen pensado salir en la tarde de hoy, por favor abríguense, pónganse gorro, bandera, vincha, bufanda, todo lo que tengan a mano, por favor, porque hace mucho frío en nuestra ciudad. La visibilidad 7 kilómetros para los que andan en auto. Y la humedad 64%. Vamos a hablar ahora de rugby. Bueno, ya se confirmaron las sedes donde jugarán los Pumas los próximos partidos de la próxima ventana internacional, como así se le llama, que será en noviembre. Faltaba solamente la confirmación de la Federación Italiana donde sería la sede que Argentina e Italia se enfrentarían. Y bueno, ya se confirmó, va a ser en Verona. Será el 13 de noviembre en el estadio Marco Antonio Bentegodi. de la ciudad de Verona. Ese será el primer partido de la gira de los Pumas, que recordemos en la última ventana, que fue en junio, se enfrentó dos veces con Escocia. Una fue en Tucumán, que perdió. La otra fue aquí en Mar del Plata, también perdió. Y el último partido que jugaron los Pumas fue en cancha de Vélez ante Francia, con una gran actuación del equipo en general, destacándose Felipe Contepomi. Así que siempre los Pumas dan información y brindan información para lo que tiene que ver con el rugby, tanto nacional como internacional. Al otro sábado, el 20 de noviembre, los Pumas se volverán a enfrentar ante Francia, en el Stade Gerland, en la ciudad de Lyon. Lugar que después lo va a nombrar Ariel, seguramente, que es el encargado del tema que vamos a estar tocando. Pero completar lo que tiene que ver con el rugby, así que estábamos hablando de los Pumas que jugarán contra Francia en Lyon. Exactamente, ese será el segundo partido del equipo conducido por Santiago Filan. Y el tercer partido, que culminará con la gira, será ante Irlanda, otro clásico para los Pumas. Será el 27 de noviembre en Dublin, en el Aviva Stadium. Así que los Pumas andarán de gira. Exactamente, andarán de gira, pero en noviembre. La noticia es que se confirmaron las sedes van a jugar los Pumas. Recordemos, primer partido ante Italia en Verona. Segundo partido ante Francia en Lyon. Y el tercer partido y último del año de los Pumas será ante Irlanda en Dublin. Argentina, la selección nacional argentina, no se sabe si comandada por Diego Armando Maradona o por quién, también estará jugando ante Irlanda, pero el 11 de agosto, y obviamente hablando de fútbol, ¿no? Seguimos con las noticias internacionales, que en este caso por la clasificación al próximo Mundial de Nueva Zelanda del 2011. Y hablamos de un país muy próximo a nosotros, hablamos de Uruguay, que se enfrentó ante Kazajistán por la clasificación para el Mundial, y bueno, lo venció 44-7. Les digo, yo vi el partido, los kazajos, mucho que sabían pasar la pelota para atrás. Sí. Así, con eso les digo todo. Pero yo creo que es una forma de conseguir entrenamiento por plata, se puede llamar lo de Uruguay, no sé si será tan así. Porque también es lo mismo que le sucede a Uruguay a la hora de jugar algún Mundial, no sé si... Siempre le pasa a Uruguay que tiene que llegar a una instancia más, en este caso siempre un repechaje, para llegar a jugar un Mundial. Pero después en el Mundial se le complica, no es nada que ver a lo que sucedió, claro, en este Mundial. Nada que ver a lo que pasó en el 10. Nada que ver a lo que pasó con el fútbol. Bueno, le ganó a Kazajistán y pasó a la próxima y última instancia, que se enfrentará con Rumania. ¿Y cómo andan los rumanos? Vos que sos el hombre de rugby en Mar del Plata. Que convengamos, el rugby en Rumania no es bueno, pero es un duro rival para los uruguayos. Rumania ya estuvo participando en ediciones anteriores de los mundiales. Los rendimientos obviamente no iban a ser los mejores. O sea, los uruguayos se encontrarían contra un rival parecido. Claro, exactamente. Un partido rústico, diríamos. Un partido de igual a igual entre uruguayos y rumanos no será una clase de rugby para que lo quiera ver o lo pueda ver, sino será un partido de clasificación para jugar el Mundial. Están definiendo el lugar 20, el vigésimo, ahí está el nombre, el vigésimo clasificado al próximo Mundial. Esto será en noviembre recién. Rumania, que le ganó a Túnez 56-13. Esta serie será de ida y vuelta, la de Rumania ante Uruguay. Y bueno, y el ganador de esa serie irá a la zona B del Mundial. ¿Usted sabe quiénes son los equipos que van a estar en la zona B del Mundial? No, pero por la cara con lo que lo estás diciendo, siento como que van a jugar contra Australia, Nueva Zelanda y los Springboks. Así que no sé si les conviene jugar en la zona B. No van a jugar contra ninguno de ellos. Ah, buenísimo. Pero contra Inglaterra, contra Escocia y contra Georgia. O sea, a los que nombré yo son los que los siguen. Que le siguen. Los exactamente. Que le siguen. Así que un repechaje que no sé cómo cuánta oportunidad tendrán. No, después. Va a ser el premio de clasificar el Mundial, jugar esos cuatro partidos y volver a Uruguay o Rumania respectivamente. Y para completar la información del rugby, se jugó la segunda fecha del Tri Nations nuevamente. Otra victoria de Nueva Zelanda ante Sudáfrica. Sorprende que el poderío de Nueva Zelanda por sobre Sudáfrica. Pues esta vez la diferencia fue un poquito menos. El primer partido había sido por 20. En este caso fue por 15. Nueva Zelanda, que según tengo entendido, no soy el más entendido de rugby como lo es Pablo, quedó en líder en la tabla general histórica en cuanto a las anotaciones. Ha pasado a Francia con cuántos años menos dentro de lo que es la elite de rugby mundial. Igualmente eso es anecdótico. Porque los Pumas ocupan un lugar más arriba que Inglaterra y equipos del hemisferio norte, que en su momento le llegaron a hacer un poco más de fuerza a los Pumas, pero tengamos en cuenta que los Pumas suman puntos por jugar torneos sudamericanos ante Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, que sacan gran diferencia. No, así que esos puntos es para la estadística, más claro, que nada. Por supuesto, yo lo que quería destacar era la cantidad de puntos y con la diferencia con la que suele ganar Nueva Zelanda, porque Francia le lleva unos años, bastantes años, de distancia en lo que tiene que ver con formar parte de todo lo que es el rugby mundial. Después aparecieron los neozelandeses fuera de lo que es su país como potencia, y bueno, y marcan su fuerza y todo su talento en esto que son la marca histórica de puntos. Para completar la información del Tri Nations y del rugby, Nueva Zelanda, único puntero de este torneo con 10 puntos, ganó los dos partidos con bonus. Le ganó a Sudáfrica 31-17 y este sábado hará su debut Australia en el torneo, que no había jugado todavía. Se enfrentará ante los Springboks. Bueno, muy completo todo lo que tiene que ver con el rugby, tanto local, nacional e internacional, todo lo que fue pasando en la semana. Bueno, faltan 8 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Vamos a ir a hablar de tenis con Ariel Bagaloni. Contanos, Ariel, qué pasó en el mundo de la pelotita. Hablamos del tenis y empezamos con un marplatense que ayer jugaba después que el programa nuestro terminara y decíamos que podía ser uno de los favoritos, estaba cuarto preclasificado. Horacio Ceballos perdió por 4-6, 6-2 y 6-0 en la segunda ronda del Abierto de Houston frente a Dent. Sorpresa, si se puede decir. Horacio Ceballos, que tiene muy buen saque, anduvo muy lejos de los porcentajes que solía tener. Solo pudo ganar el 51% desde el saque. Algo muy bajo, un jugador que siempre anda por arriba del 70% de puntos ganados desde el saque, apenas logró el 51%. Y algo que si andás mal con el saque, evidentemente no vas a tener un buen partido y muy pocas veces podés llegar a ganarlo. En contra, su rival tuvo el 67% de efectividad desde el saque. Es decir, una diferencia muy notoria. Y así, no se puede destacar la actuación de Ceballos. Un Horacio Ceballos que se está preparando para el US Open y con estas derrotas, por un lado son buenas que vengan en este momento como para ir aprendiendo de cara a lo que se viene en el US Open. Pero tampoco fueron buenas las noticias desde Hamburgo, porque Machi González quedó eliminado esta mañana frente al local Florian Mayer por 7-6 y 6-0 también. Algo que se nota mucho en los últimos sets, un 6-0 en contra de los argentinos. Así que ahora en Hamburgo ya no quedan argentinos. Pero bueno, la buena noticia, como decíamos hoy al principio del programa, es el regreso de Juan Martín del Potro a las canchas dentro de 64 días. Esperemos que esté frente a Francia en Lyon, como decíamos, para representar a la Argentina. Me parece que va a ser un punto importante, aunque hay que decir, Argentina viene muy bien sin Juan Martín del Potro en estos últimos dos partidos. Bueno, hacemos un momentito para decir, le prometimos a la gente una nota que no la pudimos hacer al aire porque Ariel Bagaloni está hablando de lo que tiene que ver con Juan Martín del Potro. Íbamos a hablar con Marcelo Gómez, que es el descubridor, el que fue llevando a Juan Martín del Potro desde sus comienzos hasta que le soltó la mano. Y bueno, y del Potro es lo que es hoy en día, como que es uno de los grandes jugadores de tenis del mundo. La comunicación no se pudo hacer porque Marcelo Gómez nos pidió disculpas, nos llamó después para avisarnos que no podía salir al aire. No hay problema, la música hecha pelota después estará contactándose para hacer la nota más adelante. Sí, Ariel. Quiero decir que Marcelo Gómez es el encargado de la dirección técnica del Club Independiente de Tandil, que se encarga de todo el tenis. Fue ahí donde Juan Martín del Potro comenzó a dar sus primeros pasos sobre el polvo de ladrillo de esas canchas. Y bueno, justamente no nos pudo atender porque estaba en un entrenamiento y no pude escuchar el teléfono, así que seguramente, si no es mañana, en la semana vamos a estar hablando con él. La semana próxima seguramente lo tengamos aquí en la Música Hecha Pelota. Bueno, 5 minutos faltan nada más para llegar a las 5 de la tarde acá en la 88.5 Radio ESPN Radio en Mar del Plata. Pablo estuvo hablando de lo que está haciendo Nueva Zelanda. Un equipo argentino que está en Nueva Zelanda es Boca Juniors, pero la información, creo que la información a nivel nacional más fuerte de, en lo deportivo, tiene que ver con Boca, pero no con lo que sucede en Boca, allá en el, del otro lado del océano, que está el equipo de Claudio Borbi en Nueva Zelanda. Sino sucedió acá en nuestro país. Y pasó hoy al mediodía. Pasó hoy al mediodía y tiene que ver con Juan Román Riquelme. Hoy a la mañana me despierto, pongo los principales medios y escucho que Claudio Borghi desde Nueva Zelanda está diciendo el pase de Riquelme a Boca está hecho en un 80 o 90%. Y al mediodía, ¿con qué nos desayunamos? Va, ¿con qué almorzamos, mejor dicho? Riquelme hoy habló ante la prensa y la frase, voy a decir la frase textual del Riquelme. Lo que me ofrecieron los dirigentes es para reírse. Hay que ver qué es para reírse. Yo creo que la gente, si los dirigentes de cualquier lugar del mundo vienen y le ofrecen a cualquier persona en la calle lo que le ofrecen a Riquelme, yo creo que si se ríen es de la felicidad. Y lo de Riquelme parece que no es de felicidad. Gran malestar tiene Juan Román Riquelme porque no se define su futuro en el equipo de Claudio Borghi. Decíamos que Claudio Borghi ayer había terminado la práctica con Boca, de estar en Nueva Zelanda, preparando ya el partido que va a ser mañana a la madrugada ante el Wellington Phoenix. A las 4 y media, después vamos a dar la formación rapidito. Y como ya se estaba confirmando todo, que la continuidad de Juan Román Riquelme ya estaba hecha, él salió a hablar para decir todo lo contrario. Entonces hay un gran malestar por parte del jugador. Y también por parte de la dirigencia, que yo creo que no tenían pensado que tras lo dicho por Borghi iba a aparecer Riquelme a responderle, porque sí, le responde a la dirigencia, pero sale a responder después de que lo hizo público fue Borghi. Y además, bueno, les voy a seguir diciendo lo que dijo Juan Román Riquelme textualmente. Después de la reunión que hubo el lunes, la cosa está peor. Se fue todo para atrás. Y después volvió a decir que si me tengo que acordar de cómo se dieron las cosas, tengo que decir que fue todo bastante vergonzoso. Así, eso cierra el malestar que hay con Juan Román Riquelme y con la dirigencia de Boca. Pues no se define su futuro. Evidentemente los números no se arreglaron, no se limaron los números. No liman las perezas, parece que todo va muy para atrás. Dicen los principales periodistas que tiene nuestro país desde Buenos Aires que, y hay medios que tienen exclusivamente gente que trabaja en lo que es el denominado mundo Boca, uno de los mundos deportivos más importantes, tanto el de Boca como el de River, el de San Lorenzo. Estoy leyendo a una de las chicas que escribe para el diario deportivo de mayor tirada de nuestro país, que dice: de ayer a la noche a hoy al mediodía pasó de todo, y eso que de todo eso que pasó nada más se sabe un 15%, y lo dicen desde Buenos Aires, gente que trabaja en el famoso mundo Boca. Así que la gente que es hincha de Boca, no sé qué es lo que está esperando o cuáles son las respuestas fáciles que pueden llegar a tener. O sea, lo único que podemos decir desde acá es que habrá que esperar. Bueno, esperar y veremos qué pasará en los próximos días. Bueno, falta hablando. Sí, déjame terminar, sí. Hacemos rápido lo de Boca y lo del fútbol nacional. Boca va a jugar mañana a las 4 y media ante Wellington Phoenix. La formación va a ser García, Caruso, Zelaya, Insaurralde, Marín, Herbes, Méndez, Monzón, Cañete, Mouche y Biatri. Biatri por Palermo, Cañete por Riquelme y García por Luchetti. Más o menos así. Y bueno, Marín por Bataglia. Marín por Fierro, Herbes por Bataglia. Demasiados cambios, falta Medel, falta sí, Fierro, falta Bataglia, falta todo. Aunque me parece que podría ser una dupla Palermo-Biatri, ojo. Sí, también puede ser Palermo-Biatri. Creo que veremos cómo será el gusto de Borghi. Bueno. Seguimos cortita. River, como todos los vieron, ayer ganó 3-0 ante Central Norte de Salta con gran actuación de Caruso. 3 goles, pero la noticia de River es que se confirmó el arribo de Mariano Pavone. Mariano Pavone, un jugador importantísimo. Jugadorazo. Y lo último que hizo Pavone en la Argentina fue meterle el gol que definió el campeonato. Tal cual. se está negociando la llegada de Bertolo, otro ex Boca, y se habla de un defensor más. Que este puede ser Guillermo Burdizzo o Bragheri, los dos de central. El que está más cerca es Bragheri. Bien, una cortita de la selección. A Diego Armando Maradona le habrían ofrecido la dirección técnica de México. Pero Pellegrini parece, también. Pero parece que va todo en la lista de México. Yo creo que está todo encaminado para que Manuel Pellegrini sea el próximo técnico del combinado del Tri, como le dicen los mexicanos a su selección. Vamos a ver qué información puedo sacar en México. Bueno, eso, decilo, contale a la gente que te nos vas por cuántos días. Por 15 días, más o menos. 14, bueno. 15 días. Me voy a tierras mexicanas a disfrutar un poquito del sol y de la playa. Bueno, Pablo Pinarello, no hablaremos más y seguiremos hablando, pero con menos conocimiento que el que él tiene del rugby local, nacional e internacional. Esperemos estar alojado cerca del hotel donde está Leo Messi. Es verdad que Messi está allá. Bueno, si te lo cruzas, vos ya sabés, siempre. Ya me lo prometió a mí. Aunque sea un saludo para la música hecha pelota. Siempre anda con el grabador mínimo para hacer periodismo, como bien le enseñaron a Pablo Pinarello. Estará ya viendo, en una de esas se cruza a Messi y la gente de la que escucha la música hecha pelota a través de la 88.5 ESPN Radio en Mar del Plata puede escuchar la palabra del que hasta hoy es el mejor jugador del mundo. Francisco Caballero, mi nombre. Nos despedimos hasta mañana.